Vené por Thaís Segal. ¿Qué te parece si empezamos un club de la lectura? Me parece fantástico. Hoy Y empezás vos. hoy empiezo, estuve leyendo mucho a José Luis Fioravanti, sobre todo su libro Fricciones. Puedo leer una página donde él describe el universo. Adelante. El universo, que otros llaman Palermo, está dividido en zonas transparentes como un puñal oriental y otras tan oscuras como espejos cóncavos, como aquel en que Al-Mutasim intentó mirarse para rasurarse la barba y en cambio vio reflejadas 10.000 doncellas jugando a un ajedrez sin rey. De pequeño, fatigué las calles del universo Palermo, entre poetas compadritos y lectoras de tarot que hablaban idiomas de una Europa lejana. Pero yo ya soy el otro, la otredad que vuelve al barrio de mis antepasados, hoy dividido malamente por culpa del vil metal y la ambición de los corredores inmobiliarios. Palermo Soho, el de escaparates refulgentes. Palermo Hollywood, el del biógrafo y la radio. O el barrio de mi infancia, el de Carriego, hoy llamado Palermo Soja, en homenaje a la noble semilla. El Palermo Chico, nuestro barrio parque parisino. Palermo Kreplach, de los judíos conversos, como el poeta filósofo Spinoza. La Villa Freud, de psiquiatras y astrólogos. Palermo School Children, lo que fuera colegiales. Y Palermo Death, la antigua chacarita de la parca, el cementerio y las putas bailando el tango canción. Palermo Queens, la de los malevos transexuados, el espacio de las bandas salvajes, como las bandas de New York, las cañitas, ese antiguo cañaveral del hot jazz y la barbacoa criolla, y el gran Palermo Fatherhood, la paternal de pastries, donuts y ensaimadas. Pronto cruzarán al Uruguay y los orientales tendrán Palermo Positos y Palermo Punta y toda la colonia do Sacramento será un gran Palermo Colony de empedrados portugueses y cervezas de artesanías torpes. Y la patria, que es el otro y no yo, ya será toda una gran Palermo por la pampa hasta la antigua Córdoba de los bárbaros y los jesuitas, Palermo Docta, y allá donde reinó el indio, Palermo Calfucurá, la historia y el tiempo compartido del alquiler del real estate inmobiliario. José Luis Fioravanti. Muy bueno, te toca un tema. Bueno, estábamos en la Argentina y una de nuestras recientes fans, la señorita Ceci, solicitó algo de Soda Stereo versionando a Melero. ¿Tenemos algo de eso? Pero por supuesto, trátame suavemente. Perfecto, un himno de la primavera democrática, digamos. Soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Te compongo Estéreo, suavemente tratame. Quería comentarles que a Clifford lo conocí vía Facebook, como dije al principio, y recomiendo que lo busquen, Clifford con doble F y Ortega sin H. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, correcto. Clifford Ortega, de Dictadores Centroamericanos y Cantantes Nueva Oleros. Sí, una buena mezcolanza. Una mezcla. Y seguidamente vamos a escuchar a Ghost Woman, una banda de Canadá. Y no tengo mucha información porque me pasa que escucho muchísima música para rescatar lo actual. El álbum se llama And If y la canción Three Weeks Straight. Nunca me voy a olvidar de Jefferson Airplane. ¿Usted qué opina? Una de las grandísimas bandas de la historia del rock. Y Ghost Woman tiene también ciertas influencias, digamos, ¿no? Tiene algo de eso. Usted está más actualizado que yo en música, pero veo que vuelve algo del rock psicodélico californiano. Hay una vertiente que regresa. Así es, y esta vez desde Canadá. Desde Una Canadá. preguntita, Clifford. El otro día vi un debate que no estaba traducido, con lo cual me perdí la mitad de las cosas. ¿Cómo amaneció Washington después del debate? Washington amaneció muy convulsionada. Se dio el primer debate entre los dos candidatos presidenciales, el expresidente Trump y la actual vicepresidenta Harris. Y la verdad es que todos los medios y los que manejan apuestas y pronósticos dieron como ganadora a la vicepresidenta, pero yo no lo tomo muy en cuenta esas cosas. Por un lado, digamos que como dijo Guy Debord, estamos en la sociedad del espectáculo y todo es imagen, y la imagen como mercancía y el colorinche. Y por otro lado, la política electoral norteamericana es muy particular. El voto no es obligatorio. Hay muchísimas leyes para que una gran cantidad de la población no pueda votar. Las minorías, sobre todo negras, afroamericanas, están impedidas de votar en muchos estados. Un sinfín de leyes para evitar el voto popular. Y además hay colegio electoral, con lo cual quiere decir que las elecciones se definen ganando, aunque sea por poquitos votos, tres o cuatro estados clave. Así fue como Trump hace unos años perdió en el conteo del voto general del país, pero salió presidente en el colegio electoral. Dicho esto, para cerrar mi comentario, digamos que el país está partido al medio, las encuestas están divididas mitad y mitad, y yo creo que eso está escondiendo un poco de apoyo a Trump que no se hace público ni en encuestas, ni en los medios, ni nada. Así que está muy, muy peleado. Cualquiera de los dos puede ganar. Y el país está más dividido que nunca, como nunca en los últimos 150 años. Una extrema derecha fascista que ha tomado al Partido Republicano a partir de Trump. Y el resto del país, que encarna un liberalismo progresista de derechos civiles, derechos humanos, mucha participación popular, de base. Está realmente partido mitad y mitad. Hubo violencia muy grande y grave al final del gobierno de Trump hace 4 años. No solo el levantamiento de los movimientos afroamericanos contra la violencia policial, sino el surgimiento de milicias armadas de extrema derecha que terminan tomando el Capitolio, como todos recordarán, llamados por Trump, en lo que casi fue un golpe de Estado a la democracia americana. Voy a terminar con este comentario por ahora. El debate mostró una ganadora, Harris, que está en la carrera, está dando la pelea. Pero me parece que hay un substrato derechizado, popular, de las clases blancas, obreras, industriales, que no se está manifestando públicamente y que apoyan a Trump. Sí, me Bueno. llamaron la atención ciertas cosas que me hicieron por momentos reír, ¿no? Como cuando Trump dijo que en un pueblo de Estados Unidos los haitianos estaban comiendo las mascotas de los habitantes. Sí, hubo 4 o 5 de esas cosas que repite Trump. Esa es una teoría conspirativa de la extrema derecha. Surgen a cada rato teorías de ese estilo, xenófobas, anti-inmigración. También dicen que Kamala Harris, la demócrata liberal moderada, la llaman dictadora marxista. Hay un sinfín de teorías conspirativas en la red y en la dark web y en las milicias de derecha que Trump toma y repite. Curiosamente, Springfield, el pueblo que citó Trump, también es el nombre del pueblo de los Simpson. Yo no soy un experto en los Simpson, pero amaneció Estados Unidos lleno de memes sobre el pueblo de los Simpson y las mascotas aterrorizadas escapándose y sus dueños tratando de protegerla de los monstruosos inmigrantes. Otra cosa que me llamó la atención, y eso a veces con los demócratas también pasa, la posición frente a la OTAN. Sí, en ese sentido hay que reconocer que Trump tuvo una posición dura, firme con Europa y con la OTAN, la volvió a repetir en el debate contra Harris. Él pone todo en términos de negocio porque se supone que es un empresario, aunque su fortuna es muy dudosa y fue a la quiebra 3 o 4 veces. Él se presenta como un empresario exitoso que hace deals, que sabe negociar. Y entonces siempre su postura es que va a retirar el dinero de Estados Unidos y le va a hacer a Europa pagar por su propia defensa y seguridad, lo cual también es una postura firme para negociar con los europeos y la OTAN, ¿verdad? Pero sobre todo en el caso de poder terminar prontamente un acuerdo para terminar la guerra, el conflicto Rusia-Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania. En eso se diferencian de los demócratas que, según los términos de hoy, serían más atlantistas o globalistas, a grosso modo. Y más guerreros, ¿no? Porque en general los demócratas han metido a Estados Unidos en bastantes guerras, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Los demócratas que se presentan como justamente más democráticos y más liberales a lo largo de la historia, ese es su discurso, pero a la hora de los bifes han sido los que comenzaron y terminaron grandes guerras de ocupación imperial, desde Vietnam hasta las últimas en el Medio Oriente, la presidencia de Obama, la cantidad de bombardeos a Medio Oriente y a África del Este que realizó Estados Unidos bajo Obama. Curiosamente, la presidencia de Trump fue mucho más pacífica, a pesar de su beligerancia neofascista doméstica, fue mucho más pacífica en términos de relaciones internacionales. Música, maestro, ¿qué tema ponemos? Bueno, teníamos una selección de los años 90 entre el grunge y lo sónico. Podemos ir con los grandes sónicos Sonic Youth y uno de sus máximos temas, Silver Rocket, misil de plata. Thank you. dejas al universo.